se va con sus amigas y no regresa hasta que amanezca. Ella se va con sus amigas y no regresa hasta que amanezca. Ella se va. Mátalos, papi. Mueve la cadera como nadie lo hace. Me tira por WhatsApp y dice, Javi, ¿qué hace? El bobo ese ya no me complace. Llego con mi combo de nenas, me escapo y me lo hace. Entonces llego a la disco. Fue que la vi y casi fue igual, así que quedé bizco. Le dije que me marque al asterisco, que cuando el oso se distraiga yo tendré ya todo listo. Y toma, traga, toma, toma, traga. Traga, traga, toma, toma, toma, traga. Toma, traga, toma, toma, traga. Traga, traga, toma, toma, toma, traga. Ella se va con sus amigas y no regresa hasta que amanezca. Ella se va con sus amigas y no regresa hasta que amanezca. Ella se va. Bebé, bebe whisky, Coca-Cola, tómala. Tómate, toma soda, tómala. Que está sola la bebé. Bebe whisky, Coca-Cola, tómala. Ella tiene novio, pero me lo niega. La recojo el viernes, hasta el martes se queda. Ella tiene novio, pero me lo niega. La recojo el viernes, hasta el martes se queda. Ella se va. Se va con sus amigas y no regresa hasta que amanezca. Ella se va con sus amigas y no regresa hasta que amanezca. Ella se va. Cielito Mix. Okay. Los Dolces. Ella se va.